Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En estos días de recorrida por el 2x4, no puedo dejar de mencionar que en mi selección siempre está el gran Luis Carrey, a quien sugiero escuchar. Y por supuesto que también están las grandes cancionistas del tango argentinas y algunas uruguayas, que van desde Mercedes Simone, desde allá por inicios del siglo XX, hasta quien vamos a escuchar hoy, que es nada más ni nada menos que Lidia Borda. Por supuesto, y quiero dedicar también un segundo de atención para la obra del gran Tata Cedrón, a quien tuve el privilegio de conocer hace un tiempo en Buenos Aires y de escuchar algunas de aquellas adaptaciones que él hizo de la obra poética de Raúl González Tuñón, uno de mis admirados poetas. Recomiendo siempre el acercamiento a la obra de Tuñón y el acercamiento a la gran obra del Tata Cedrón, a la gran obra tanguera del Tata Cedrón. Pero hoy vamos a cerrar este pequeño ciclo de 2x4 acá en esta parte de Mundos Diferentes, escuchando un gran tango, de esos tangos clásicos de desamor, que es Fruta Amarga. Un tango estrenado en 1944 que tuvo música de Hugo Gutiérrez y una letra del gran Homero Manzi, y que hay una impresionante versión de la orquesta de Astor Piazzolla cantando nada más que y nada menos que Francisco Fiorentino, que fue grabada en el año 45, que vale la pena escuchar, entre otras grandes versiones que hay con esa letra cargada de desamor, de tristeza, de arrepentimiento, que es la que tiene Fruta Amarga. Pero les decía que la vamos a escuchar en la increíble voz de Lidia Borda, que recupera esa cancionística de las grandes mujeres cantantes e intérpretes del tango argentino. Incluso Lidia Borda, su primer disco, que se llamó Entre Sueños, recupera las grandes cancionistas de la década del 20 y del 30. Hoy la vamos a escuchar haciendo Fruta Amarga en un disco que se llamó Tal vez será su voz, donde fue acompañada por la gran Orquesta del Arranque. En esta canción está ahí la Orquesta del Arranque, y también por el gran pianista Diego Gysi. Mundos Diferentes de 2x4, Lidia Borda y Fruta Amarga. En aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad, corazón. En las nubes de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará, bien lo sé. Aquel frío alucinante de un instante me cegó. Sin ternura, sin perdón, fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Mañana de murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no será jamás aroma del rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo será la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estás. Y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás. Y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Era mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no será jamás aroma del rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo será la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Mundos diferentes. Santiago Feliú, nacido en La Habana el 29 de marzo de 1962 y fallecido el 12 de febrero del 2014, fue un cantautor cubano que perteneció al movimiento Nueva Trova y llegó a la novísima trova, encarnado por Carlos Varela, Gerardo Alfonso Morejón, Frank Delgado Más, Kelvin Ochoa y otros grupos de compatriotas como Pedro Luis Ferrer, Xiomara Lugart o Noel Nicola. En su adolescencia fue alumno de Silvio Rodríguez, luego de ser aprendiz de los amigos músicos y de su hermano, el también cantautor Vicente Feliú. Desde los 13 años conoció artistas de su generación que lo acompañaron en escenarios, el caso de Ibrahim Ferrer, Fito Páez, Gerardo Afonso, por ejemplo. Con ellos conoció a los clásicos Beethoven, Vivaldi, Formel, que le decían a Juan Formel le decían el Mozart de Cuba, o incluso al rock que rechazaba tanto como Cat Stevens o Bob Dylan. Y comenzó su carrera musical. Silvio lo trajo a Uruguay, allá por los 80, recuerdo haberlo visto. Apodado por algunos como el Eléctrico, Feliú dio un giro revolucionario al género de la trova por medio de canciones en las que se elabora una guitarra más detallada que la que se usa normalmente como mero acompañamiento, ¿no? Una mezcla más homogénea, por así decirlo, entre la melodía y el esquema del texto. Este estilo predomina más que en la trova, dado que las canciones urgentes de antaño requerían precisamente ser publicadas a ojos y expensas del mundo. Eran precisamente demandadas necesariamente. Feliú cuenta que la nostalgia que se creaba al dejar Cuba, que es de su personal punto de vista, que el abandonar el país por profesión le ha brindado numerosas oportunidades para conocer culturas diversas, cosas que consideraba esencial. Este pensamiento y su conducta desenfadada le concedieron otro apodo o frase que hace referencia a él, inclusive plasmada en el libro que transcribe a Feliú como un hippie en el comunismo. Santiago Feliú admitió ser un adicto al bajo cero, o sea, la depresión, a toda esa cosa que se arma de la melancolía o el desamor al meterle lo gris a sus melodías. Sin embargo, su lírica no se ausentó de los temas siempre presentes, como la vida o el amor. Sin embargo, él tendía más a mostrar su ideología de izquierda en temas de política, como la ilusión roncarrolito de fulanito y menganito o en este barrio. Su obra Tendencia del bajo cero lo encierra, como él dice. En sus canciones se encuentra enfoques dirigidos todos sobre el sentido de la vida, el existir humano, a la historia, y sus cuestiones como la revolución, la evolución, la guerra o el tiempo. El cantautor falleció en La Habana el 12 de febrero del 2014, hace muy poco se cumplió un aniversario más

Mundos diferentes.